Señoras y señores, su atención, por favor, mamá y papá. Ritmo Cuento, un viaje por la imaginación a través de las palabras, el canto y la ciencia. Ritmo Cuento, un espacio para descubrir las emociones de grandes y pequeños. Ritmo, ritmo, cuento, ritmo, cuento, ritmo, cuento. ¡Oh! ¿Dónde está mi cola? Tú has visto una colita, mi cola de cerdo. Tú has visto una colita corta y rizadita. De cebra para espantar, de canguro para descansar. ¡Oh, no! Pavo real para engalanar, de perro para saludar. Oh, no, no, no, no, no, no, no, no, esa no son. Bueno, voy a buscar mi cola otra vez. De hipopótamo para sacudir, de pececito para nadar. Oh, no, no, no, no, no, no, no, esa no son. Bienvenidos, un nuevo Ritmo Cuento sale al aire, el espacio de pequeños al que están invitados los grandes también. Bienvenidos todos. Y toma en cuenta, si eres profe, si eres guagua, que quiere compartir este programa en su cole con otros amigos, si lo quieres transmitir, solo llámanos y te enviamos los links. O entras a nuestro Facebook, Casa de la Cultura de Ecuador, pinchas a escuchar y lo oyes en el momento en que tú quieras, porque siempre están allí. 099-657-7004. Si te quieres comunicar con nosotros directamente. Y recuerda, por Facebook o por cualquier otra de las vías de Internet, te puedes comunicar con nosotros. ¿Están de acuerdo? 099-657-7004. Recuerden que también regalamos un libro que nos da la señora Gladys Ortiz cada semana. Ella tiene un kiosco con muy buenos libros infantiles aquí cerquita de nuestra emisora. Si quieres ganarte el libro, envíanos un mensaje al 099-657-7004. ¡Listo! ¡A nuestra primera sección! Soy el colibrí dorado, mi pecho es verde esmeralda, mi pico es largo y delgado, y entre las flores me paso el día entero jugando. Mi canción produce risa, frecuencias multicolor, y en batidos infinitos mis alas te hacen cosquillas, cosquillas del corazón. Y es así que se contagia en ti la risa del colibrí. Y es así que se hace magia en mí cuando te veo sonreír, te veo sonreír. Es la risa del colibrí. Cantante, me gusta siempre volar, moviendo mis dos alitas, que se hacen invisibles, mientras voy a algún lugar. De mi corazón radiante, y de mi pecho brillante, nace un rayo de alegría, te invita a enamorarte de lo hermosa que es la vida. Y es así la risa del colibrí. Soy un colibrí dorado, mi pico es largo y delgado. Me gusta volar, viajar a algún lugar. Soy un colibrí dorado, mi pico es largo y delgado. Me gusta volar, viajar a algún lugar. Escriba a Ritmo Cuentos en Facebook y ritmocuentos@gmail.com o llámenos al 289-5857 o al 222-0966. Bienvenidos a un nuevo espacio para los chiquitos, al que son bienvenidos todos los demás también. Hacemos nuestro programa para toda la familia. Les agradecemos los mensajes hermosos que nos envían a nuestro celular. Que sean todos los que se ganen premios y cuentos siempre. Es para nosotros un honor, un privilegio y un placer hacer este espacio. Recibimos el celular 099-657-7004. Repetimos, 099-657-7004. Se aceptan sus comentarios, sus sugerencias, sus temas que quieran, todas las opiniones, lo que ustedes quieran. Y por supuesto ganarse el cuento que cada semana tenemos uno diferente para nuestros oyentes, para rifarlo, entregarlo, o si es el primero que llama, entregárselo a esa persona. Gracias por estar allí una vez más. Bienvenidos todos y de una nos vamos a nuestra primera sección, cuentos. Viajamos en otra cosa. Subimos a un avión de alas grandes y viajamos entre nubes gigantes. Parecen copos de nieve, son blancas como el algodón. Ahora nos subimos a un barco que se mueve mucho por las olas. Vemos lindos peces de colores y también a un tiburón. Vamos a viajar con la imaginación, podemos ir a cualquier lado, en tren, en barco o en avión, con mariposa todo tiene otro color. Vamos a viajar con la imaginación, podemos ir a cualquier lado, en tren, en barco o en avión, con mariposa todo tiene otro color, con mariposa todo tiene otro color, con mariposa todo tiene otro color. Escriba a Ritmo Cuentos en Facebook o llámenos al 289-5857 o al 222-0966. Érase una vez, el corazón de las mágicas historias de hoy y de siempre. Érase una vez. Adalina no era un hada como la mayoría, no tenía alas. Y eso que era la hija de la gran reina de las hadas. Como era tan pequeña, como una flor, todo eran problemas y dificultades. No solo no podía volar, sino que apenas tenía poderes mágicos, pues la magia de las alas es la magia de las hadas. Sus magias se esconden dentro de sus delicadas alas de cristal. Así que desde muy pequeña dependió de la ayuda de los demás para muchas cosas. Adalina creció dando gracias, sonriendo y haciendo amigos, de forma que, por ejemplo, todos los animalillos del jardín siempre estaban encantados de ayudarla. Pero cuando cumplió la edad en que debía convertirse en reina, muchas hadas dudaron que pudiera ser una buena reina. Protestaron, discutieron tanto que Adalina tuvo que aceptar someterse a una prueba en la que tendría que demostrar las maravillas que podía hacer. ¿Qué iba a hacer? ¿Qué iba a hacer si ella apenas era mágica y volaba tan poco? No podía ir muy lejos con sus cortitas alitas. Tenía que imaginar algo que pudiera sorprender al todo el resto de hadas. Sentada sobre una piedra junto al río, estaba pensando. Pero ya la noticia se había extendido entre sus amigos los animales del jardín, y al poco tiempo, cientos de ellos estaban junto al hada, dispuestos a ayudarla en lo que la necesitara. Gracias, amigos. Me siento mucho mejor con ustedes a mi lado, dijo con la más dulce de las sonrisas. Pero igualmente, no sé cómo mis poderes podrán sorprenderlos. La ardilla dijo, ¿cómo crees que puedes hacer eso? Es que no se me ocurre sino cosas poéticas. Cosas que quizás no podemos hacer ni siquiera cada una de las hadas que está pidiendo esta prueba. Yo creo que tampoco yo. Dinos, volvió a hablar la ardilla. Bueno, fíjate, por ejemplo, me encantaría atrapar el primer rayo de sol antes de que toque la tierra y guardarlo en una gota de rocío para que cuando haga falta sirva de linterna a todos los habitantes del jardín. Los animales quedaron maravillados. Eso es magia. Me encantaría pintar en el cielo un arco iris durante la noche, bajo la pálida luz de la luna, para que los seres nocturnos puedan contemplar su belleza también en la noche. Pero como no tengo magia ni alas donde guardarla, pues la tendrás y guardarás en otro sitio. Mira, gritó ilusionada una vieja tortuga que saltó por los aires dejando un rastro de color verde a su paso. Claro, es que al hablar con Adalina de sus deseos más profundos, una ola de magia había invadido a todos sus amigos, que salieron volando por los aires para crear el mágico arco iris, para atrapar no uno, sino cientos de rayos de sol en finas gotas de agua que llenaron el cielo de pequeñitas y brillantes lámparas. Durante todo el día y la noche pudieron verse en el cielo ardillas, ratones, ranas, pájaros, peces, llenándolo todo de luz y de color. Era un espectáculo jamás visto que hizo las delicias de todos los habitantes del jardín, incluyendo a las hadas. Y Adalina estaba al frente de ellos trabajando ella misma muy duro. ¡Claro! Claro que Adalina llegó a su cargo de directora de las hadas a pesar de que no era maga ni tenía alas muy grandes. Su magia era distinta, pero era muy, muy poderosa. Todos lo reconocieron. Es que la magia no estaba guardada en ella misma, sino entre todos. Díganme si no es un cuento maravilloso. Díganme si así no somos magos cuando cooperamos el igual y los vemos a todos con características distintas listos para ayudar y dejamos la competencia de lado. Cuando nos unimos para lograr cosas entre varios, díganos si no les parece fantástico que todos ganemos en lugar de que alguien quiera ser el mejor o más. que el otro. Cada uno tiene sus cualidades y entre todos juntos tenemos todas las cualidades unidas. Precioso, ¿verdad? ¿Qué haces tú en mi equipo? ¿Haces equipo con la familia? Mami, papi, abue, ¿hacen equipo con la familia? ¿La familia son uno por cada lado discutiendo o son todos para el mismo objetivo? Sacar a los guaguas adelante. Díganme, ¿no les dé pena? Que si les falta un poco pueden aprender y si lo tienen ya pueden siempre ir por más. Juegos, familia, hacer equipo. Ese es el secreto de la vida, solidaridad, amor, serenidad y unión. ¡Felicitaciones a Lada que nos ha dicho todo esto! ¡Celebremos con... ¡ajá! ¡Con música! Escriba a Ritmo Cuentos en Facebook y ritmocuentos@gmail.com o llámenos al 289-5857 o al 222-0966. Curioseando, curioseando, curioseando. Vamos a hablar de algunas curiosidades de, por ejemplo, de cuando trabajamos en equipo. Por ejemplo, los niños en Japón limpian el colegio y preparan la comida entre todos. Díganme si eso no es un trabajo en equipo. Si todos van a comer, ¿por qué todos no pueden ayudar? Ellos lo descubrieron hace muchos años y eso ha hecho que como sociedad no seamos tan individualistas, seamos más colectivistas, más cooperativos. ¿Qué pasa si en casa ayudamos a la mami? Ni siquiera la tenemos que ayudar porque la comida no las vamos a comer entre todos. ¿Qué pasa si en casa nosotros estamos pendientes de... ¿qué hace falta que uno puede ayudar a los otros? Y lo hace papi, lo hace el abuelo, lo hace el tío, lo hace el ñaño, lo hacemos mamá. ¿Ah? ¿Qué pasaría? ¿no sería realmente fantástico? Sí, ¿verdad? Juegos en equipo. Hay un juego que es muy tradicional. Se llama la sillita. Esa es sillita musical, pero así como muchos la conocemos, ya no se usa. Ahora todos nos sentamos en las sillas que van quedando. Y es sensacional cómo ha cambiado ese juego nuestra vida. Porque todos ganamos. No gana una sola persona y pierde los demás. Y cuando todos ganamos, todos reímos, todos somos felices y aprendemos a lograr objetivos en conjunto. Eso lo podemos hacer en la familia, en el salón, en la fiesta, en lugar de los otros juegos. Juegos de equipo. ¡Fantástico! Otro juego de equipo es el nudo. Nos agarramos todos de la mano y nos anudamos bien y nos desatamos. Y sin soltarnos. Es un juego fantástico que nos permite inventar mucho, reír mucho y trabajar en equipo con paciencia. ¿Más juegos en equipo? ¿Tienes algunos? Claro que sí, hay muchísimos juegos en equipo. Por ejemplo, hay uno en el cual nosotros tenemos que hacer una construcción de una máquina. Y nos dividimos en equipos, pero no para competir entre nosotros, sino para ver cómo público un equipo mira a otro. ¿Qué máquina construyeron ustedes y para qué podía servir? ¿Qué máquina construimos nosotros y para qué podía servir? Y la construimos con nuestros propios cuerpos y les explicamos. Es verdaderamente un buen juego en equipo. Otro juego es construir entre todos historias o dibujos o collage. Otro juego es limpiar una playa, un parque, entre todos los que estamos allí. Veremos cómo es sencillo cuando hacemos las cosas entre todos, en lugar de competir, lo hacemos cooperando entre todos. Hay muchos juegos en equipo que nos encantan y nos parece que en familia, en el cole, con los amigos, con los vecinos, siempre es mejor resaltar las cualidades de cada uno y tener muchas cualidades entre todos que las cualidades de alguien que parezca, porque ganó en un momento determinado, mejor que los otros. No. ¿Saben que, por ejemplo, en las plantas? Bueno, vamos a escuchar un tema musical y después venimos con las curiosidades de las plantas. ¿Les parece bien? Te voy a enseñar la receta de la sopa de bruja. Las alas de un pez, las aletas de una mosca. Busca, persigue, agárralo, tienes la lengua de un búho, cocer un tritón, mueve, hierve, huele, prueba, muele, moja, moja, agita, agita, mezcla, mezcla, ahora lo pruebas, moja, moja, agita, agita, mezcla, mezcla, sopa de bruja. Es fácil pillarle el truco. Solo hay que tener todos los ingredientes. El vuelo de un ratón, la sangre de la noche. Busca, persigue, agárralo. Tienes los dientes tenebrosos, cuidado, no te muerdan. Mueve, hierve, huele, prueba, muele. Moja, moja, agita, agita. Mezcla, mezcla, ahora lo pruebas. Moja, moja, agita, agita, mezcla, mezcla. ¡Sopa de bruja! ¡Ah! Y no olvides el toque final. Es lo más importante. Un poquito de sol, un puñado de luna. Busca, persigue, agárralo, tienes un barreño de estrellas, agítalas bien. Mueve, hierve, huele, prueba, muele. Moja, moja, agita, agita, mezcla, mezcla, ahora lo pruebas. Moja, moja, agita, agita, mezcla, mezcla. ¡Sopa de bruja! Aquí la tienes, sopa de bruja. ¿Has preparado ya la tuya? Usted escucha Ritmo Cuento. En Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y www.casadelacultura.gov.es. Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día con usted. Gracias por la sintonía. Escucha, escucha, escucha y sabrás. Escucha, escucha siempre, escucha y verás. Intrépido, frenético, esquelético. En las noches aleteaba, se acercaba y te acechaba. Cierra tu ventana o te desnariza orejada y se irá. Un chupacabra, intrépido, frenético, esquelético. En las noches se arrastraba, correteaba y te acechaba. Cierra bien tu puerta o te desnariza orejada y se irá. Un iguanodonte, simpático, benévolo, jocoso. En las noches roncaba, sollozaba y se arrullaba. Abre bien tu puerta para que te cuide, te acompañe y tú puedas dormir bien. Un murciélago, intrépido, frenético, esquelético. En las noches aleteaba, se acercaba y te acechaba. Cierra tu ventana, te desnariza, orejada y se irá. Un chupacabra, intrépido, frenético, esquelético. En las noches te arrastraba, correteaba y te acechaba. Cierra bien tu puerta, te desnariza, orejada y se irá. Un iguanodonte, simpático, benévolo, jocoso. Roncamos, sollozaba y se arrullaba. Abre bien tu puerta para que te cuide, te acompañe y tú puedas dormir bien. Mis queridos amigos, ¿les pareció difícil cantar el trabalenguas con nosotros? Repítelo varias veces para que te lo aprendas. Y recuerda que ningún animal es malo. Debemos cuidarnos a todos. ¡Hasta pronto! Escriba a Ritmo Cuentos en Facebook y ritmocuentos@gmail.com o llámenos al 289-5857 o al 222-0966. Hay mucho equipo entre plantas y animales en el planeta Tierra, nuestra única nave espacial. Por ejemplo, fíjense, las abejas no hacen miel nada más. Polinizan las flores y eso permite que haya especies de flores, árboles, frutos y vegetales por todo el planeta. Gracias a las abejas, son sumamente importantes y es necesario que colaboremos con ellas. ¿Cómo? Sembrando flores, por ejemplo. No haciendo de los jardines algo solo de un solo color o quitando las plantitas por aquí y por allá porque no queremos verlo. No, mientras más plantitas haya, mejor. Igual pasa con las mariposas, que también trasladan polen. Son sumamente importantes. Además, como las mariposas migran, nos están dando señales de qué es lo que está pasando con el cambio climático y gracias a ellas es más fácil estudiarlo para poder hacer nosotros cosas. el plancton, el zooplancton, esas plantitas pequeñitas que están en el fondo de las aguas, son responsables de mucho del oxígeno del planeta. Son importantísimas también, igual que los murciélagos. Los murciélagos llevan sus semillas y cuando hacen caquita llevan por otros sitios lejanos las semillas de las plantas. Y gracias a eso hay mucha diversidad de plantas también. Todos en el planeta trabajamos en equipo, aunque algunos no nos demos cuenta o no lo hagamos a propósito. Algunos lo sabemos y lo disfrutamos, y otros tenemos que aprenderlo todavía. Hasta las las ballenas tienen unos animalitos encima que se comen lo que les molesta. Y así ellas siempre están limpias y siempre le están dando comida a estos animalitos. También están, por ejemplo, los murciélagos, que también distribuyen sus semillas por ahí. Son importantísimos, no solo por eso que ya se los había contado, sino porque ellos se comen muchos de los insectos que no estarían en equilibrio si ellos no existieran. Ellos permiten que haya equilibrio entre los animales de la tierra. Realmente en equipo trabaja todo en la naturaleza. Cuando nace una planta y otra a su alrededor, cuando no estamos cortando los jardines y diciendo solo quiero esto, esas plantas se ayudan entre ellas. Unos nutrientes sacan de los otros, estos de aquellos. Estos atraen un tipo de planta, estos atraen un tipo de insecto que puede acabar con un tipo de planta que está azotando como una plaga a alguna otra planta. Todo esto no lo habíamos descubierto antes. Por eso tenemos el planeta como lo tenemos. Pero en la medida en que lo vamos descubriendo y lo practicamos, será sensacional. Seremos cada vez mejores. Seremos cada vez mejores. ¿Tú qué dices? ¿Te gusta competir? ¿O puedes empezar a practicar la cooperación? ¿Qué dices, mami? ¿Qué dices, abue? Dejamos de competir, dejamos de decir el que llegue primero, el que lo haga mejor, el que lo haga más rápido. Cada quien tiene su tiempo, cada quien tiene su ritmo. Nos fijamos en los otros. Por ejemplo, otro juego que no les dije antes es el juego de ponernos a imitar a otros. Esto hace que caminemos como el abue. Ajá, y ahí nos damos cuenta porque camina lento, o que hablemos como una persona que no habla bien nuestro idioma, y ahí nos damos cuenta lo que cuesta aprender cuando no lo hemos hecho desde pequeño como nosotros, y nos hacemos más compasivos, más humanos, más íntegros, más totales, más enteros, más civilizados. ¡Sí, señor! Bueno, vamos a celebrar con música para ver qué más tenemos hoy en nuestro espacio. Recuerden que si nos llaman al 099-657-7004, van a tener su cuento. ¡Sí, señor! Por lo menos a los primeros. ¡Música! El baile de la hormiga es como un meneíto. Báilalo. Se baila así. Hacia los laditos. Báilalo. Y para terminar, damos unos saltitos. Saltitos para terminar. Saltitos para terminar. El baile de la hormiga es como un meneíto. Báilalo. Y para terminar, damos unos saltitos. Movemos la cintura. Baila la hormiga es como un meneíto. Báilalo. Y para terminar, Escriba a Ritmo Cuentos en Facebook o llámenos al 289-5857 o al 222-0966. Vamos a recomendar hoy en comer. Hay varias cosas, fíjense. La primera, por ejemplo, es que a la hora de comer seamos cooperativos. Entre todos coloquemos la mesa, que ayudemos a recogerla, a lavar los platos de acuerdo a la edad de cada uno. Mami no es la responsable, papi no es el responsable de todo. Todos somos responsables. Ellos tienen la dirección del equipo, pero nosotros tenemos también la responsabilidad y podemos entre todos hacer la ensalada, hacer el jugo verde, quitarle la cáscara a las frutas, en fin. Entre todos es más rápido, es más alegre, es más divertido, es más sencillo y aprendemos mucho, mucho mejor que la vida es cooperación. ¿Qué les parece? ¿Qué otra cosa les vamos a recomendar en nuestra sección de comer? Les vamos a recomendar que se fijen, que hagamos paseos, por ejemplo. Bueno, paseos se los voy a dejar para después, pero ¿ustedes saben de dónde viene la comida que nos comemos? ¿Sabes quién sembró el tomate? ¿Quién sembró esa papa, esa yuca que tú tienes enfrente? ¿Te imaginas por un momento darle las gracias a esa persona? ¿Te imaginas por un momento saber quién te la trajo hasta tú, hasta ti? ¿Te imaginas por un momento darle las gracias a esa persona y saber que la naturaleza también es sagrada y merece agradecimiento? Un buen sentimiento de agradecimiento por darnos todo lo que nos da, desde el agua, el aire, todo lo que comemos y lo que bebemos. Y para agradecérselo, procurando siempre comer más saludable, más vegetales y frutas que otras cosas. ¿Qué dices? Estarás más pendiente de quién y de dónde viene lo que comemos. ¡Excelente! ¡Celebremos con música para venir a nuestro segmento de paseo! Y que cada uno piense a dónde quiere ir. Porque nosotros les vamos a dar nuestra solución, nuestra sugerencia. Gina. comparten la mesa, muy contentos siempre comen con mamá. Porque todos sabemos, la comida de mamá tiene un ingrediente muy, muy, muy, muy especial. La gallina a sus pollitos les cocina con amor. Su comida es muy rica y tiene buen sabor. Ya regresamos con Ritmo Cuentos. Elévate, vuela y diviértete en tu tiempo libre. ¿Ah? ¿Qué hacer? ¿Dónde? ¿Cómo y con quién? ¡Vamos de paseo! El paseo que hoy les sugerimos es visitar. Como saben, siempre le estamos proponiendo que coman vegetales sin fertilizantes, esos que llaman orgánicos, sin muchos químicos. Nuestra propuesta hoy es que averigüen de una de esas fincas, granjas, terrenos donde se siembran esas cosas que tú te comes y lo visites. Ese es un paseo excelente para que veas cómo nacen las plantas, cuando están naciendo, cómo se cosechan, cómo se les recogen los frutos, cómo se les trata con cariño, cómo se les riega, y que la comida entonces para ti tenga otro significado, que no es abrir una caja, destapar una lata, abrir un sobre. Esos son para emergencias. Lo ideal es comer vegetales y frutas que tú sepas de dónde vienen, que tú agradezcas y que tú sepas y hayas ido a ese lugar. ¿Qué te parece? ¿Estás de acuerdo? 099-657-7004. 099-657-7004. Queremos que tú puedas ser independiente de tu pensamiento, que tu pensamiento y tú sean personas con criterio, que puedas tú con tu pensamiento pensar claro y defender tus ideas y ser original y ser único y ser diferente y guiar a otros. ¿Qué vas a estudiar? Biología. ¿Qué vas a estudiar? Veterinaria. ¿Qué vas a estudiar? ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? ¿Cómo quieres compartir el planeta con todos los demás que vivimos aquí? ¿Cómo vas a tratar a los otros? Ahorita estás aprendiendo. Si en casa no lo saben muy bien, hay un papá que grita mucho o una mamá que pierde la paciencia, tú sabes qué es porque no lo sabían hacer. Y tú más bien puedes tener la paciencia y la calma para entenderlo. Y en un futuro no hacer esas cosas. Copiarte de tus padres lo positivo, lo maravilloso, todas las cualidades que tienen. Y lo que no sean cualidades, pues, ¿qué importa? No lo copiamos, pero sabemos que como todos los seres humanos, tenemos nuestras ventajas y no tantas ventajas. ¿Qué te parece? ¿Es un buen final? ¿Lo harás? ¿Qué vas a estudiar? Dale dirección a tu cerebro. Eso es lo que va a permitir que llegues a donde tú quieras llegar. Y eso con todo tu equipo, con toda tu familia. Como Adalina, el hada que logró hacer magia porque creyó en todos sus amigos. Gracias por haber estado con nosotros. Un nuevo encuentro. Celebramos con música y hasta la próxima semana. Los rescataría, eras tiempo de